por nuestra dignidad. Da un paso por tu barrio. Orcasitas. Orcasur. San Fermín. Almendrales. Moscardó. Zofillo. Pradolongo. Marcha de los siete barrios. Da un paso por tu barrio. El viernes 12 de abril a las 6. Desde las 6 de la tarde recorreremos el barrio hasta la Junta Municipal de Usera. Marcha de los siete barrios. Da un paso por tu barrio. Sanidad. Educación. Vivienda. Empleo. Deporte. Cultura. Marcha de los siete barrios. Este viernes a las 6 de la tarde recorreremos el barrio para luchar por nuestros derechos.